Por corrientes profundas de escondidos ríos navegan lamentos de un hondo dolor. Silban los vientos rencores perdidos y por ellos se expresa la escondida voz. Habita en el fondo del tiempo de siglos buscando el camino índice de Dios. Entona la selva el himno escondido y se eleva exaltado en una oración. En giros se engarza a los mundos sensibles e implora, grita y se agita en dolor. Pero esconde el limo en el fondo del río esperanzas muertas de mundos sumergidos que expresa la selva por la escondida voz. Inundan los ecos todos los caminos trascendidos, ciegos de olvidado amor. Una red de cruces dibuja el martirio de la triste noche apretada de siglos, camino de vida que conduce a Dios.